San Miguel, provincia de Buenos Aires, República Argentina. 26 de marzo de 2016. Un mensaje de Pascua. Una breve reflexión. Por ahí no tan reflexión. Por ahí no tan breve. Mi nombre es Andrés Eidelson, judío, cristiano, argentino, ser humano. Cientos de miles de mensajes de Pascua se reproducirán hoy, mañana, a lo largo del planeta. Seguramente por una cuestión de horario, en las próximas horas, aquí en Argentina, son las 17:13 horas, las 5:13 p.m. Decía que seguramente del otro lado del planeta, en Japón, en Australia, en pocas horas empezarán a exponerse los renovados mensajes de Pascua, que quizá no están tan renovados como la novedad del Cristo resucitado requiere. Es que una de las grandes enfermedades que tiene el cristianismo a lo largo de su historia, pero especialmente en el último siglo, es que aquellos que decimos ser seguidores de la Reforma, que trajo buenas noticias, noticias nuevas y frescas, estamos prácticamente clavados en las mismas enseñanzas de hace 500 años. Y sin duda, creer que somos una religión o una forma de fe más moderna por habernos reformado hace 500 años, habla de por sí del retraso que tenemos en aquello que los reformadores establecieron, reformados, siempre reformándose, y ni que hablar con la novedad de un Mesías vivo, de aquello que declaramos con nuestra boca, que Cristo está vivo, pero en definitiva es un Cristo al que, si no queremos matar todos los días, por lo menos queremos hacerlo dormir para que no hable. Mucho más allá del famoso Dios me dijo para tu vida, explotado hasta el cansancio en cientos de miles de iglesias de la República Argentina, frase que generalmente es el heraldo de un castigo, de un maltrato, de una mala noticia, de algo que contradice el Evangelio. Más allá del Dios me dijo para tu vida, en la práctica, y con honrosas excepciones como algunos avivamientos en serio, verdaderos y concretos, en la práctica parece ser que Dios ha tenido muy poco que decirnos en los últimos años. Y muchas veces tenemos que ver cómo vienen predicadores que dicen tener palabra profética desde países lejanos, para decirnos que en la Argentina estamos sumidos en una nube de religiosidad. Caramba, tienen que venir de afuera para decirnos esto. ¿Cómo? Si las cifras que manejan las empresas evangélicas y que declaran públicamente como que el 60% de los cristianos evangélicos de la Argentina no van al culto, como si eso no fuese suficiente para mirarnos a los ojos y decir, ¿qué estamos haciendo? Porque de acuerdo a Mateo 25, 31 en adelante, cada uno de esos hermanos es Cristo mismo. Y por lo tanto, cada uno de esos 2.500.000 evangélicos que no van más al culto es una acción concreta. Hemos despedido del culto 2.500.000 veces a Cristo. De ahí en adelante, celebrar la Pascua, alegrarnos con la resurrección, con aquella Pascua, con aquella resurrección de hace 2000 años, es entrar en una contradicción permanente, dolorosa y que decididamente anula absolutamente, totalmente la posibilidad de una resurrección. En la medida que sigamos fomentando las máquinas de lastimar personas, las máquinas de lastimar creyentes, no tiene ningún sentido, por lo menos desde la práctica, desde lo real, desde lo concreto, celebrar que Cristo resucitó hace 2000 años, porque nuestras acciones de todos los días lo vuelven a matar, como mínimo lo ponen a dormir y como mínimo le dicen, bueno, ahora que resucitaste, resucitá. Aplauso, medalla y beso, pero no se te ocurra de ninguna manera hablar. Seguramente el drama del llamado pueblo elegido, pueblo de Dios, del cual el cristianismo es parte sin ninguna duda, empieza en el momento en que el pueblo le pide a Dios un rey. Cuenta Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 10, que Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una décima parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una décima parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, dice el versículo 19, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Versículo 22 dice: hazle caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. El pueblo pide rey. Dios, a través de Samuel, advierte de las nefastas consecuencias de tener un rey. Porque la identidad principal del pueblo hebreo era un pueblo sin rey. El único pueblo de la tierra sin rey. Pero el pueblo mira para los costados y pide rey. Prostituye la identidad que Dios le da al pueblo elegido. Dice el versículo 12: los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. Lo terrible que en aquel tiempo y hoy en día, para algunos, esto es una buena propuesta de Dios. Algunos escuchan esto y dicen amén. Este es uno de los problemas graves que tenemos. El evangelio de la conquista, el evangelio de la guerra, el evangelio de Pinky y Cerebro, que son dos dibujitos animados donde Pinky quería, el Cerebro quiere conquistar el mundo y Pinky es un idiota que lo ayuda. El evangelio de Pinky y Cerebro que nos han inculcado hace que este versículo 12 hasta parece agradable y uno dice, ah, bueno, entonces quiero rey. Pero después viene otra y dice, también les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Y también la enfermedad que tenemos adentro hace que muchos entreguen a sus hijas para que trabajen en determinados ministerios y a sus hijos y a sus esposas y a sus esposos para que trabajen en cosas que esas cosas son empresas que nada tienen que ver con los ministerios. Y después dice, se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y entonces ahí sí parece que no estás lindo. Sin embargo, el pueblo pide rey. Versículo 18, clamarán por causa del rey que hayan escogido. Cuidado, pueblo, porque de acuerdo al rey que escojamos, podemos terminar clamando. Y dice que el Señor no nos va a responder. ¿Será que algunas de nuestras oraciones no son respondidas por el Señor? No porque pedimos mal, como dice una de nuestras muletillas cristianas que pedimos y no recibimos. Porque pedimos mal, y digo muletilla cristiana por más que está en la Biblia, porque nosotros lo reducimos a una muletilla cristiana. ¿Será que en realidad pedimos y no recibimos por la forma de gobierno que pedimos? Porque la forma de gobierno va más allá del partido y del candidato. Tiene que ver con lo que nosotros esperamos del gobernante que elegimos. Y más allá de los partidos, las plataformas, los proyectos, las corrupciones, los medios de comunicación, más allá de todo eso, hay una forma de gobernar que estamos eligiendo. Puede pasar que algún día clamemos a Dios y Él no nos responda, no porque sea sordo o malo, sino por causa del rey que hayamos escogido. Esto es lo que le pasó al pueblo hebreo. Dios nos pide que no pidamos rey y nosotros pedimos rey. Y queremos rey porque queremos algo igualado a lo de al lado. Y este es el principio del drama del pueblo elegido. El versículo 19 dice, el pueblo sin embargo no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. El pueblo se volvió simbólicamente protestante. Y el pueblo protestante pidió un rey. Y un rey, según el versículo 20, que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. O sea que no solo prostituimos la identidad del pueblo elegido queriendo un rey, una forma de gobierno igual a las de los otros países, no solo que copiamos modelos, por más que a nosotros nos está yendo de otra manera, simplemente porque confiamos en ese rey de reyes y señor de señores, real y concreto, sino que aparte estamos pidiendo uno que nos lleve a la guerra. Entonces Dios le dijo a Samuel, hazle caso. Dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, ¿por qué no se van a sus pueblos? La Biblia dice, regresen a sus pueblos, pero estaría bueno pensarlo así, que les dijo, ¿por qué no se van a sus pueblos? Y los mandó a sus pueblos. Y Samuel no les dio un rey, sino que Dios a través de Samuel, o Samuel se le ocurrió, no le dio un rey, le dio dos, para que tengan y para que guarden. Poco tiempo después, Samuel y David se estaban peleando por el trono, perdón, Saúl y David se estaban peleando por el trono. Y el pueblo hebreo, de una forma u otra, tuvo que sostener dos burocracias reales, dos familias reales, dos reyes con sus reinas, dos reyes con sus esclavos, dos reyes con sus ministros, dos reyes con sus carruajes, dos reyes y sus descendientes. Dos reyes y sus confabulaciones. ¿Querés rey? Yo te doy para que tengas y para que guardes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Pascua? Bueno, dice Juan, capítulo 19, versículo 17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. Versículo 21 dice: "No escribas, rey de los judíos", protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser el rey de los judíos. "Lo que he escrito, escrito queda", les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en cuatro partes, uno para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era una sola pieza, tejida de arriba abajo. "No la dividamos", se dijeron unos a otros. "Echemos suertes para ver a quién le toca". Pilato se da cuenta que a ese que van a crucificar es el rey de los judíos. ¿Lo habrá puesto como un sarcasmo? ¿Lo habrá puesto como una burla? ¿O lo habrá puesto como una convicción? Lo hace escribir en tres idiomas. Interesante, en todos los idiomas de la zona, menos en el idioma propio de los sacerdotes, a quienes Jesús en Mateo 23 había tratado de hipócrita. "No escribas, rey de los judíos", protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Acá también aparecemos los protestantes, los que protestamos diciendo: "Este no es nuestro rey". Qué interesante que los mismos sectores protestantes que cientos de años atrás habían protestado porque querían un rey, sus discípulos hoy protestan porque alguien le dice: "Este es tu rey y está muerto". Una institución que nunca tendría que haber nacido es la institución misma que muere en Jesús. La cruz declara una verdad necesaria, no sé si histórica, pero necesaria. En la cruz muere el reinado como institución. Es muy interesante que la palabra protesta aparece en el momento en que se inicia la maldita institución de los reyes del pueblo elegido. Maldita porque nunca tendría que haber existido. Maldita porque impulsó al pueblo a terminar esclavo en Babilonia y con los huevos cortados, castrados, y con Jerusalén destruida, y con el oro del templo, con lo más sagrado del templo, utilizado para hacer una estatua de Nabucodonosor. Con un Dios que, cansado de sus reyes, termina diciendo: "Nabucodonosor, mi siervo. Ciro, mi pastor". Es esa maldita institución llamado rey humano, instalada por aquellos que, mirando a los costados, mirando a los otros pueblos, niegan la identidad propia del judaísmo de no tener rey y prostituyen aquello que Dios había establecido para diferenciar claramente al pueblo hebreo de los otros pueblos. El mensaje era claro: "Yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto, el que te liberó, y como muestra de que te liberé, no te voy a poner ningún rey propio que te esclavice. Te liberé de un Dios ajeno, el faraón. De ninguna manera te voy a poner un Dios, un rey circuncidado". En la imagen de la cruz que describe Pilato, hay una realidad que no podemos saber si es la que se propuso Pilato, pero sí hay una realidad histórica para el pueblo cristiano. En Jesucristo, en esa cruz, muere y no debe resucitar nunca la realeza como casta, como función, como existencia. Si en la cruz decía, Rey de los judíos, debemos decir desde esta mirada, amén. En esa cruz murió el último rey humano de los judíos y de los cristianos. El que resucita no es el rey. El que resucita es el sacerdote definitivo, porque él mismo es la ofrenda definitiva para perdonar los pecados de la humanidad, que la misma Biblia cuenta. Los errores de la humanidad, la capacidad de errar el blanco de la humanidad, la terquedad de la humanidad, que la misma Biblia cuenta desde los primeros capítulos. Hay un cristianismo hoy desesperado por resucitar la institución de rey, que impulsa políticas a nivel nacional similares a las de pedir un rey, que quiere administrar los ministerios a través de reyes, las confederaciones y federaciones a través de reyes. Hay un pueblo que está siendo enseñado a que en la cruz resucitó el rey. Minga, no resucitó ningún rey. El que resucitó es el Mesías. El rey, la institución, quedó clavada en la cruz, igual que el cartel que puso Pilato. La carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11, dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos, cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, las santificaban de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras viva. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros juntos con agua, lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre del tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro.

no resucite el sacerdote y la víctima del último sacrificio. No sea cosa de que de tanto pedir rey y mantenerlo vivo, no resucitado, vivo, nos encontremos frente a una Pascua vacía. En lo personal, que nada soy, le pido a Dios que me permita tener claridad para no pedir rey nunca más, simplemente porque Él no nos quiso dar rey y simplemente porque estoy sospechando que si mantengo vivo al rey, no habrá muerte y por lo tanto no habrá resurrección y por lo tanto no habrá perdón de pecados. Dice la palabra de Dios que a Dios no le agradan los holocaustos y los sacrificios. Ahí andan algunos, haciendo ayunar al pueblo todos los años por 40 días. Y extrañamente, esos sectores son los que piden rey. Oficialmente, formalmente, más que apoyar un partido político o un candidato, quieren rey, porque ellos mismos se constituyen como reyes en sus comunidades. Quieren un colega en el trono. ¿Qué pasará el día que se den cuenta que ya no es necesario vender el libro para ayunar 40 días? Porque todo el pueblo, involuntariamente, está en un santo ayuno de mucho más tiempo. Alguna vez, un delincuente que dice ser pastor me dijo: mejor que venga la crisis, porque en tiempo de crisis y hambre, la gente se acerca más al templo. Cuidado, muchachos, que de tanto pedir rey, y de tanto apoyar rey, y de tanto esfuerzo para mantener viva la institución regia del rey, cuidado, que el objetivo de los 40 días de ayuno lo vamos a cumplir en el 50% de la población. No por una, lo que ustedes llaman un avivamiento religioso, sino porque cuando clamemos a Dios por el hambre de nuestro pueblo, no nos va a escuchar a causa del rey. Y por más protestantes que seamos, protestantes de aquellos que pidieron rey, protestantes de aquellos que quisieron bajar el cartelito que decía rey de los judíos, o protestantes de Lutero, Calvino o cualquier otro, por más protestantes que seamos, no nos van a escuchar. Es tiempo de Pascua, es tiempo de resurrección. Me parece que mejor arrepentirnos a tiempo. Sepa perdonarme el resucitado si alguna palabra de esta grabación le impide resucitar.